Voy a preguntar a nuestro amigo Chema, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estamos? Bueno, estamos bien. Estamos lunes, cerca además, de la primavera ya. Es verdad, qué poquito queda, ¿no? Sí, señor. Joder, cómo pasa el tiempo. ¿Qué canción has elegido hoy? Se llama Cake by the Ocean, la escuchamos y luego te cuento si quieres. Así empieza, ¿no? Así empieza. With the masterpiece, to waste time with the masterpiece. You should be rolling with me, you should be rolling with me. You will be a life. Suena bien esto, ¿no? Suena bien. ¿De dónde sale? Esto sale, ¿tú recuerdas aquel grupito que salió de Disney Channel que se llama Jonas Brothers? Sí. Vale, pues se disolvió, esos hermanos, y esto que escuchamos es de DNCA, Dance, una nueva banda formada o capitaneada por uno de esos hermanos, por Joe Jonas, en este caso, se han hecho un poquito mayorcitos, y estrena este single bastante bailable y que veíamos hoy en la lista de éxitos como la segunda canción más escuchada en Spotify en España. Está bien. Sí, señor, me ha gustado, bien, ¿eh? Pero bueno, vamos a lo que tenemos aquí, que nosotros es la tecnología, que la música también, yo sé que eres un entendido, pero en esto de la tecnología, bueno, iba a decir que no hay quien te gane, Chema, pero... Sí, hay quien me gana, sí, por supuesto. Sí, hay mucho experto, ¿verdad? Seguro, sí. Pero bueno, al menos aquí tenemos nuestro experto, que es José María Castillo, nosotros claro. Estamos encantados con él, así que claro. Háblanos de ese Samsung S7. Efectivamente, Raúl, bien lo decías, y es que los coreanos y las coreanas de Samsung están bastante enhorabuena porque está batiendo récords ese lanzamiento del S7 que ya hace poco presentaron en el MWC y veíamos un artículo que decía que la preventa de este Samsung Galaxy S7, es decir, las reservas, han aumentado un 200% las cifras de la anterior generación, de los S6, así que al final la gente que se lanza por esos S7 y S7 Edge con esa pantalla curvada y que, bueno, pues están de enhorabuena porque tienen un nuevo book insignia rompedor de cifras de ventas en el mercado, así que enhorabuena para Samsung, que sigue haciendo bastante bien. Oye, ¿sabes qué? Que últimamente, como tengo un modelo bastante moderno de iPhone en mis manos, oye, está muy bien, ¿eh? Todo se ha dicho, está muy bien, Chema. Está muy bien y acaban de anunciar evento próximamente, así que podemos esperar ya que veamos un nuevo modelo de iPhone de aquí a no mucho tiempo. ¿Un poquito más grueso? No sé, veremos a ver por dónde sale Apple y la compañía americana. Para que no se doble, digo, ¿no? Para que sí, no tenga esperemos que no se vuelva a doblar. Ahí está. Bueno, pues veremos qué es lo que sucede, pero que la acogida hasta el momento ha sido buena, ¿no? Por parte de los consumidores, en definitiva. Sí, bueno, acaba de presentarse el S7 y se está empezando a vender, en muchos casos junto a aquellas gafas famosas de Samsung, pero ya en preventa estaba batiendo cifras récord, así que ahora cuando empiecen a salir las primeras cifras de ventas reales, esperamos que sean también bastante buenas y símbolo de que Samsung sigue liderando el mercado. Muy bien, ¿qué más asuntos tienes por ahí hoy? Tenemos otro lanzamiento bastante sonado, esta vez en el mundo de los videojuegos, y es que hablamos de The Division, la última superproducción de Ubisoft, que ya han catalogado como el mejor lanzamiento en cifras de ventas de Ubisoft, superando a los Assassin's Creed, a los Far Cry, etcétera, etcétera. Este ya es el mejor lanzamiento de Ubisoft, y es que contiene bastantes argumentos para ser un juego muy a tener en cuenta, un juego que recordamos se ambienta en un Nueva York muy bien recreado que ha sufrido un virus, una pandemia, a raíz de un Black Friday, por cierto, que también hemos hablado aquí, pues difunden un virus a través de los billetes en esa jornada tan de comercio, tan de ventas, que es el Black Friday, y se produce la asolación de Nueva York y de Manhattan. Y ante ese desorden, bueno, pues vamos a estar al mando de una unidad militar independiente que se va a intentar hacer un poquito otra vez con el control, con la característica de que es un mundo abierto totalmente online, es decir, vamos a compartir escenario con otros jugadores de manera cooperativa y competitiva. Está dando ya mucho que hablar, la beta dio muchísimo que hablar, luce espectacularmente bien en PC sobre todo, Y bueno, ya lo tenemos aquí. Ubisoft ya ha dicho que es su mejor lanzamiento de la historia. Y poco menos que si quieres escuchar un poquito del tráiler, un tráiler que recomiendo a los oyentes que lo vean porque luce espectacularmente bien. Y que se animen a probar este The Division porque va a dar muchísimo que hablar. Antes déjame que te diga, ¿cuándo van a ser los juegos? Cuando veamos los juegos que son igual que los tráilers. Este es muy, muy, muy, muy similar. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí, sí. O sea que, porque muchas veces los trailers es verdad que te llama muchísimo la atención. Sí, son como pelis, los juegos. Podemos ver trailers de prelanzamiento que sí que son más cinemáticos, pero en este caso, y tú lo vas a poder ver ahora mientras lo ponemos para los oyentes y las oyentes, se parece muy mucho, es espectacular como luce Manhattan, está Manhattan destruida, sobre todo ya digo en PC y a 60 frames, es espectacular como luce, tengo muchas ganas de probarlo. No lo he podido probar y de verdad que estamos consiguiendo unas cotas de realismo impresionantes en un mundo online donde hay muchísima más gente conectada a la vez. Plantear este tipo de rendimiento gráfico es brutal. Venga, The Division. He estado entrenando durante toda mi vida para esto, pero es peor de lo que nunca hubiéramos imaginado. La información es escasa. Fracasar no es una opción. No con Manhattan en cuarentena y Brooklyn al borde del desastre. La gente como tú y como yo somos los únicos capaces de hacer algo. Ahora mismo tenemos delincuentes sitiando y controlando la mayoría de estos barrios. Se pasean por ahí cogiendo lo que les da la gana y matando a todo el mundo porque no hay nadie que les detenga. ¡Quemadlos! Una zona tan grande, tantos depravados. No me gusta la idea de echaros a los leones. Capitán, nosotros somos los leones. Esta es mi gente. Esta es mi ciudad. Vamos a recuperarla. Está bien, pinta bien. Sí, pinta señor. Bien, ¿no? Sí. Luce muy bien y tiene muy buena pinta. Y además es el mejor lanzamiento de la historia de una compañía tan importante como Ubisoft. Así que algo de bueno tiene que tener este de Division. Que además, como curiosidad, alguno de sus personajes está doblado por un buen conocido nuestro. ¿Nuestro amigo Carlos? Exactamente. Ah, está ahí también. Ha doblado algún, me parece que un par de personajes de este The Division, así que para nosotros es un motivo más para jugar. Nos acordaremos. ¿Te imaginas cuando estés ahí jugando y escuchas sí. Yo ya lo escuché en un el tráiler, sí. Bueno, pues habrá que ir a por el The Division entonces y probarlo, ¿eh? Además, acción a tope. Sí, sí. Es acción multijugador, además, con gente por internet, muy entretenido. Genial. Bueno, tenemos 12 minutos para hablar de la primavera y los dispositivos móviles. ¿Qué pasa con esto, Chema? Ya tenemos aquí la primavera. Como no sabemos si vamos a coger pequeñas vacaciones en Semana Santa, ¿verdad, Raúl? Pues sí. Hemos querido traer estas aplicaciones ya para que la gente prepare sus teléfonos móviles, sus smartphones, de cara a la nueva estación que viene. Esa primavera, esos viajes, esa operación bikini, esa alergia también, que viene ahí como seña de identidad. De esta, se ha adelantado, ¿eh? Este año. Pues por eso venimos nosotros a preparar un poco nuestro móvil y hacerlo un poquito más primaveral. Yo me lo estoy pensando, si cogerme esos días para descansar o bueno, aprovechar y esto de la playita, depende del tiempo, no sé si va a acompañar o no va a acompañar, no he mirado nada todavía. No sabemos, pero la primavera ya sabes que es un poco una estación muy imprevisible en todos los sentidos, así que a nosotros nos altera la sangre, según dice el refrán, sí, y el tiempo está también alteradito para esta primavera. Por cierto, déjame decir que el próximo lunes estarán ahí porque ya estamos en plena Semana Santa, ¿no? Prácticamente lunes, martes y miércoles son los días que estamos ahí trabajando, teóricamente, porque nosotros vamos a cogernos unos días y estarán los compañeros de Cantabria haciendo este magazine, desde por Cantabria. Supuesto, sí. Así nosotros que, descansamos un poquito. En efecto. Bueno, ¿qué podemos decir para los oyentes acerca de los móviles y la primavera? Pues vamos a dar un rápido repasito por aquellas cosas imprescindibles de la primavera o presentes, y lo más presente quizá es la alergia, que es el problema estándar de esta estación, y como no, tenemos aplicaciones para mitigar este paso de las alergias a la gente que cada vez más es afectada por estos problemas. En este caso hablamos de Alerta Polen. Es una aplicación idónea para la gente que sufre del problema por excelencia la primavera. Te preguntarás qué hace. Pues ni más ni menos que eso. Nos va a permitir conocer los niveles de polen de cada región y además nos va a informar del tipo de polen que está provocando alergia en esa región. Nos va a avisar de la concentración si aumenta y nos va a ofrecer todo tipo de información sobre este tipo de enfermedades respiratorias y alergias. Disponible para iOS y Android, así que a toda aquella gente que se vea un poquito afectada por estos síntomas, pues aquí tiene una aplicación para estar un poquito más informado. Alerta Polen, esto me lo voy a instalar yo, ¿eh? Está si tú muy sufres, curioso. ¿Sufres de alergia? Es que no sé qué me pasa últimamente, no puede ser un constipado continuo, ¿no? Entonces tiene que ser alergia. A lo mejor algo pasa, efectivamente. Antes no tenía, pero ya sabes que... Pues te puedes instalar esta aplicación y ver si tiene algún tipo de relación con ese malestar. Efectivamente. Vamos a cuidarnos también del tiempo, que con esto de las vacaciones decimos, ¿no? Efectivamente, empezamos a viajar y, como no, necesitamos saber del tiempo, un tiempo, por otro lado, tan imprevisible como es el de primavera. En este caso, y aparte de la aplicación que también merece reseña, de la EMET, de la Agencia Estatal de Meteorología, tenemos una aplicación muy importante para primavera y es Rain Alarm. Ya hemos hablado alguna vez de ella. Y es la aplicación perfecta para estar avisado con antelación de si va a llover donde nosotros estamos, cuánto tiempo, de qué manera y de cuánto tiempo disponemos para escapar de esa lluvia. Es una aplicación que funciona sin que nosotros tengamos que hacer nada, simplemente instalarla y ella nos va a avisar con un poquito de tiempo de antelación de si se nos avecina tormenta o no. Pues está muy bien también. Y esto me hace mucha gracia porque cuando llega la primavera todos ya queremos lucir palmito, al menos despojarnos. Hay gente que se hizo sus buenos propósitos de año nuevo, pero tienden a dejarlos y ahora cuando empieza la primavera y el buen tiempo, pues retomamos esa operación bikini de manera un poquito express. Para ello tenemos las dos aplicaciones por excelencia, Runtastic y Endomondo. Son monitores deportivos que van a registrar toda nuestra actividad diaria, ya sea correr, bici, pasear, etcétera, etcétera. Nos va a permitir definir objetivos que tengamos en el tiempo para cumplir. Nos va a permitir hacer un seguimiento de nuestra práctica deportiva. Y en el caso de Endomondo, añade un aspecto social en el que vamos a poder ir compartiendo con nuestros amigos y amigas nuestra actividad deportiva, haciéndola juntos, comparando rutas, comparando resultados, etcétera, etcétera. Son muy útiles para todo aquel que vaya, aunque sea simplemente a dar un paseo de una o dos horas cada día, e irlo registrando, porque además también este tipo de aplicaciones te pican y te obligan a seguir o a mantener ahí la atención con esa práctica deportiva. Así que Endomondo y Runtastic son las dos por excelencia, disponibles, como no, en iOS y Android. Y lo que más nos gusta a todos es, además de ver el tiempo, de ponernos en forma, viajar, porque es lo que más nos gusta. Claro, la primavera es tiempo para disfrutar, para hacer planes y, como no, para viajar. En el caso del viaje, una aplicación indispensable que es Sky Scanner, es un buscador de vuelos que va a buscar en un montón, en casi la totalidad de las plataformas online que existen para buscar vuelos, viajes por avión. Nos va a permitir precios, nos va a permitir seleccionar por escalas, por número de pasajeros, por fechas, por disponibilidad, por destino, y nos va a hacer la comparativa con todos los portales para que así nos garanticemos que a través de Sky Scanner estamos seguramente consiguiendo el mejor precio para volar a ese destino que tanto nos apetece. Muy bien, pues con esto de la primavera, bueno, pues también tenemos esas aplicaciones en nuestro móvil, las podemos llevar y podemos estar también a la moda, como se suele decir. Cuéntame. Una más que nos queda es Fever, es una aplicación muy interesante porque con esto que vamos a poder hacer, pues rellenar un cuestionario sobre nuestros gustos, aficiones, estilos musicales, etcétera, etcétera. Y Fever nos va a recomendar planes cerca de nuestra ubicación para hacer en base base a nuestros propios gustos. Así que siempre vamos a tener un plan nuevo disponible gracias a esta aplicación que se llama Fiverr, que también está disponible para iOS y Android y que es de verdad muy útil. Hablabas del lanzamiento del S7, del nuevo Samsung, ese smartphone y esas gafas que también se están poniendo tan de moda de realidad virtual. Me estoy acordando de un anuncio televisivo que hemos visto y que vemos continuamente, que hay un señor que se pone la gafa, que se sienta en un sillón y que tiene que ver con un coche, parece ser. Y decimos, sí, pero bueno, ¿qué le pasará? Y dice, puedes ver más en no sé qué, no sé cuánto, tal. ¿Qué pasa con esas gafas? Bueno, pues es un pequeño gancho que tiene ahí una compañía automovilística, ahora mismo no recuerdo muy bien cuál es, no sé si es... Sí, algo de eso. Lleva bastante tiempo con ese gancho publicitario de la realidad virtual que se queda ahí en una especie de continuará y que, bueno, que ya hemos hablado muchas veces de realidad virtual y sabemos que lo tenemos ya aquí, las compañías ya lo están utilizando como ves, como gancho publicitario. Samsung ya hizo sus presentaciones en el MWC con este sistema de realidad virtual y que va a estar cada día más presente entre nosotros. Y la gente ya pregunta por el tema de realidad virtual, por cómo va, cuánto cuesta, etcétera, etcétera. Y bueno, pues quizá ahora sea un poquito caro, pero yo me arriesgaría a decir que de aquí a no mucho tiempo empezaremos a ver cada vez más realidad virtual. ¿Pero tan real es, Chema? Sí, está muy bien y además está más implementada de lo que nosotros creemos. Con muchos videojuegos ya se puede jugar con gafas de realidad virtual, con algunas aplicaciones móviles, con algunos servicios de vídeo ya se está implementando y cada vez más lo vamos a ver implementado con nuestros teléfonos y con nuestra vida diaria. O sea que no vamos a saber distinguir la realidad de lo que estamos viviendo a lo que es la ficción, ¿o qué? Veremos a ver hasta dónde son capaces de llegar. Desde luego que son sistemas muy, muy chulos que consiguen una inmersión muy, muy importante y que hasta entonces, bueno, pues a lo mejor alguien lo había probado en algún simulador o algo de eso, pero ahora es que lo vamos a tener en el salón de casa. Entonces vamos a pasar a una nueva dimensión de entretenimiento. Me estaba acordando yo de esa presentación de, bueno, pues ese congreso de Barcelona, cuando apareció ese señor, que todos se quedaron ahí asombrados, ¿no? ¿Tan real era eso? Esa foto era muy, muy, muy potente. Yo vi la foto, pero... Muy potente porque la gente estaba totalmente ensimismada con la presentación mediante realidad virtual de Samsung, no se estaban enterando absolutamente de nada de lo que pasaba a su alrededor y entre medias estaba paseando entre ellos Mark Zuckerberg sin que nadie se diera absoluta cuenta de ello. ¿Pero tú has podido ver algún vídeo? Sí, es que sale Mark Zuckerberg en el auditorio paseando al lado de los responsables de prensa, de toda la gente que estaba con las gafitas de Samsung y nadie se entera hasta que está en el escenario, ya acaba la presentación y ya se pone a hablar y resulta que es que ha estado prácticamente sentado contigo Mark Zuckerberg, fundador y CEO de Facebook y no te has dado ni cuenta. ¡Qué pasada! Oye, tenemos ahí ese número de WhatsApp que lo hemos dicho y lo decimos continuamente. Bueno, no tanto como yo quisiera, pero es que se me olvida, ¿eh? Lo siento, este es el número. 630-35-35-76. A través de ese WhatsApp nos llegó una preguntita el pasado lunes antes de marcharnos, Chema. Y nosotros tenemos ahí esa pregunta que dice así. Un oyente, ¿podéis recomendar un libro de Deep Web? Hay podcast del programa, ¿dónde puedo encontrarlo? Bueno, luego si quieres contestas tú el tema del podcast, del programa. Con respecto al libro sobre la Deep Web, y aparte de decir que intentaremos contestar a las cuestiones que nos vayan llegando de forma un poquito personal o más pormenorizado, pero sí que queríamos traer este libro sobre la Deep Web porque nos llegan bastantes consultas a este respecto. Quizás es un poco complicado recomendar un libro en concreto sobre la Deep Web, pero sí que podemos recomendar bastantes blogs donde hay información sobre ello, donde hay guías, donde hay tutoriales. Uno de ellos es el blog de Chema Alonso, que es www.elladodelmal.com. Hay bastantes posts sobre este tema de la Deep Web. Luego tenemos adslzone.net, adslzone.net, donde también es un foro bastante importante sobre comunicaciones y también hay información bastante interesante. Y luego en internautas21.com también hay una guía de acceso bastante completa y bastante responsable acerca de... Así que yo recomiendo navegar por internet por estas páginas especializadas que siempre suelen tener buena información. Como libro, bueno, pues podemos recomendar el libro Internet Negro de Oliver Tauste y Pérez Cervantes. Son dos policías que han tenido bastante experiencia en esto de la Deep Web y hablan un poco de los peligros y de lo que se mueve por allí. Luego ya aparte tendríamos la tremenda batería de libros que hay sobre hacking y seguridad informática que no me daría tiempo a recomendarte uno solo. Y luego, a modo de contenido audiovisual, también podemos recomendar Deep Web. Es un documental de Alex Winter que salió el año pasado, en 2015, y es bastante extenso sobre la experiencia de una persona dentro de esta Deep Web. Muy bien, acerca del podcast, bueno, pues tan sencillo como introducir en Google, en el buscador, oizradio.es, te metes en la página de Oiz Radio y una vez estés dentro, te diriges en la parte derecha, si bajas un poquito, pone escucha tu radio a la carta. A partir del día 1 comenzamos a subir todos los programas, el día 1 de este mes, de marzo quiero decir, es decir, hace muy poquito tiempo, porque vosotros también sois importantes a la hora de decirnos y recomendar cosas, ¿no? Entonces hemos dicho, pues independientemente de que nuestro amigo Chema esté con su podcast particular que está ahí en marcha con él, pues a través de Escucha tu radio a la carta en oizradio.es también puedes escuchar este programa de hoy esta tarde, más o menos. Eso es, estarán subidos, vosotros vais un poquito más rápido que yo, que estoy actualizando el tema del podcast, que ya lo daré otra vez cuando esté actualizado, porque todavía se están subiendo los programas, va la red así despacito y yo también voy un poco despacito, estoy bastante saturado, así que se dirigen a la web de esta radio, de esta casa, y ahí ya pueden escuchar los programas al día, y que sigan enviando WhatsApp, que respondemos con la mayor prontitud posible. 630-35-35-76. Chema, un auténtico placer como cada semana, y hasta el próximo lunes, no, hasta dentro de dos semanas. Hasta después de Semanita Santa. Efectivamente, gracias, adiós. Hasta luego.